Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentran viajando a la ciudad de Asunción, Paraguay, con la finalidad de dar cumplimiento a la orden de extradición gestionada por la Corte de Apelaciones de la ciudad de Puerto Montt en contra del ciudadano chileno Manuel Liberona Guerrero, quien se encontraba prófugo de la justicia por alrededor de 14 meses y se habría refugiado los últimos meses en la ciudad de Asunción, Paraguay. Los detectives de la Policía de Investigaciones de Chile, como en conjunto con Interpol Santiago, van a trasladar desde la ciudad de Asunción hasta Santiago y posteriormente hasta la ciudad de Puerto Montt al ciudadano chileno a través de esta extradición pasiva. Todo lo anterior se está haciendo en base a la notificación de alerta roja que se emitió en contra de este ciudadano y en plena coordinación con Interpol Asunción y con las autoridades de dicho país.